Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo para ustedes en vivo y a todo color, con 3000 watts de potencia, desde el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, esta noche tenemos mucha información al respecto del fin del mundo, como ahorita estaban pues escuchando esta canción que es soundtrack de la película de Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, que se grabó en la Ciudad de México, y vamos a estar platicándoles acerca de esto y todo lo que está alrededor, estas fanfarronerías del fin del mundo. Este tipo de noticias sensacionalistas no vamos a tocarlas, solamente vamos a hablar de ellas un poco. Han distintos medios de comunicación, distintas páginas en internet sobre todo, han estado planteando que pues el día de hoy se iba a acabar el mundo. Digamos que no, aquí estamos, así como lo hicieron tanto guato durante muchos años a los mayas, o con los mayas, ese negocio que hizo tanta gente gracias a los incautos que se dejaron llevar por este tipo de noticias. Y pues resulta curioso porque pues el planeta Tierra ha existido muchísimos años antes que los seres humanos, y va a existir muchísimos años más después que los seres humanos. Muy probablemente vendrán otras civilizaciones de otra especie, nos podemos acabar y el planeta Tierra va a seguir. La vida cósmica o la vida planetaria, la vida de los astros, es mucho, muy diferente a la vida que un humano pudiera tener, tanto como individuo, como generación, incluso como especie. Sin embargo, pues estamos, desde que nacemos, con el miedo de que pues algún día nos vamos a morir, y siempre estamos pensando en la muerte, al menos en segundo plano, pero ahí está, presente. Cada día de nuestra vida estamos pensando, o no cada día probablemente, pero a final de cuentas siempre estamos viendo cuál es el legado que vamos a dejar aquí cuando nosotros ya no estemos. Nos preocupamos tanto por la muerte que muchas veces dejamos de vivir, o dejamos la vida para un segundo término cuando no debería de ser así. El caso es de que, pues sí, han estado diferentes medios de comunicación, sobre todo en internet, difundiendo la idea de que el 23 de septiembre el mundo iba a llegar a su fin. Algunos hacían alusión a el tan renombrado planeta Nibiru o planeta X, del cual hablábamos hace, ¿qué será?, 5 o 6 años aquí en Ciencia y Humanismo, cuando empezábamos. De hecho, tenemos casi 5 años aquí en Radio UDEM, pero antes de que estuviéramos aquí en Radio UDEM, cuando perdón, duraban nuestros programas 2 horas, que poníamos más música y así, pero hablábamos de los albores de la humanidad, de diferentes civilizaciones, cuáles eran sus teorías acerca del Génesis. Y bien sabemos actualmente que solamente eran unas, bueno, eran formas de interpretar el inicio y el fin. ¿Quién nos trajo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde íbamos a ir? Pero a ciencia cierta es muy difícil que alguien sepa de dónde venimos y hacia dónde vamos. Solo nos queda entender el por qué estamos aquí y hacer con nuestro tiempo presente algo, ¿no? Y bueno, sin tanto choro y después de esta introducción, súper introducción, vamos a estar poniendo como tracks, así es, nos vamos a ir con packs de canciones que son todas parte del soundtrack de Santa Sangre, esta película que les mencionamos de Alejandro Jodorowsky, que si no la han visto, les recomiendo que la vean. Tiene muchos, bueno, pues básicamente es folclore mexicano con algunos tintes gringos. En fin, vamos a iniciar sin tanto choro. Cuando escuchamos aquí a John Lennon de fondo, el fin del mundo, pues resulta que aquí seguimos, ¿no? Ya para que la banda no haga tanto alarde y que todas esas páginas, pues ya les den cerrar, pues si quieren burlarse de ellas. No son nada más que hoaxes o noticias falsas, como precisamente son noticias falsas las que han estado emergiendo en base a este tipo de fenómenos naturales, como lo son los terremotos, los huracanes, la actividad solar, la alineación planetaria, la actividad volcánica y demás, que si bien hemos estado como humanidad presente en muchos de estos fenómenos, todavía no terminamos de entender o predecir cuándo va a suceder esto. Muchas personas sostienen la idea de que no es factible o posible el hecho de predecir sismos. Sin embargo, pues existen los sismólogos, y no creo que existan solamente para decir, ay, hubo un sismo, hubo un terremoto, que de hecho los medios de comunicación le llaman sismo. No sé por qué no le quieren decir terremoto, que es lo que ha estado sucediendo últimamente aquí en nuestro país y en otros países: Nueva Zelanda, Japón, India, Indonesia, Estados Unidos, México, Chile, etc. Pero sí, sí se pueden predecir los terremotos. Si bien la sismología es una ciencia muy joven todavía, se podría decir que está en pañales, pero ahí va. No es imposible predecir un terremoto. De hecho, los animales salvajes, obviamente, no nosotros, tienen una característica para sentir ese tipo de magnitud, o más bien de magnetismo, en las patas. De hecho, somos los únicos animales, nosotros los Homo sapiens, que utilizamos calzado y nos hemos olvidado tanto de la vibración magnética, de la vibración de la tierra, y nos hemos desterrenalizado. Somos los únicos que nos vestimos, somos los únicos que usamos calzado y hemos pretendido ser los dueños de este planeta. Y sí, los animales pueden predecir tsunamis, terremotos, habría que ver su actitud. Eso sucedió, de hecho, esto lo empezamos a platicar aquí cuando sucedió el tsunami de Asia, que tuvo consecuencias sobre la India y sobre Sri Lanka, por ahí del 2005, no sé si lo recuerden, ya hace 12 años. en donde pues los animales se alejaron de las costas tiempo antes de que esto sucediera, mientras nosotros los humanos, distraídos por pues los diferentes medios de comunicación, por las vacaciones, por las redes sociales que todavía no existían así tal cual las conocemos ahorita, y por otras cosas, los negocios y tantas cosas que atañen nuestro día a día. Pero la predicción de terremotos, pues sí, consiste precisamente en la predicción de que un sismo de una magnitud específica ocurrirá en un lugar particular en determinado momento. Y a pesar de que se han hecho considerables esfuerzos de investigación por parte de los sismólogos, les digo, no existe una predicción 100% fidedigna para un día o un mes específico. Sin embargo, en el caso de los mapas de evaluación del peligro sísmico de fallas estudiadas, sí se puede estimar que la probabilidad de un terremoto de un tamaño dado afectará un lugar determinado durante un cierto número de años. Entonces, tenemos que sí se puede. Como decía el anuncio de que entonces sí se puede. Pero bueno, sucedió y han estado sucediendo muchos fenómenos. Si mal no recuerdo, empezamos con Chiapas y Oaxaca hace algún par de semanas, en donde pues a los chiapanecos y oaxaqueños les fue muy mal. Fueron destruidos por este terremoto varios pues establecimientos históricos. Tuvimos el huracán en Houston, les fue muy mal. México ayudó también. El huracán en Florida. Después tuvimos la torre de energía del Golfo, sí, del noreste, donde tuvimos un apagón en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, que se esperaba que durara cerca de 48 horas y que al final, pues al menos en esta localidad donde estamos en la área metropolitana de Monterrey, duró alrededor de 4 horas. Duramos 4 horas aproximadamente sin luz. Ya nos habíamos hecho la idea de que pues de que íbamos a estar algún par de días sin luz. La gente empezó a hacer compras de pánico, como es de esperarse. Sin embargo, cuando regresó la luz, me llamó mucho la atención el hecho de yo estar afuera de mi casa tocando la guitarra y regresa la luz, los vecinos ya estaban afuera, estaba un vecino tocando la flauta, otros niños jugando, y cuando llega la luz todos de repente empiezan a gritar de júbilo y de emoción y se emocionaron, pues sí, porque había regresado la luz, como si toda la vida el ser humano la hubiera tenido. No, pero al menos nuestras vidas, de los que estamos ahorita vivos, ahorita sí, la hemos tenido. Y entonces empezamos a pensar, o nos ponemos a pensar, qué tan necesarios son estos inventos para nuestra vida diaria. Es obvio que algunos días sin luz producirían muchísimas pérdidas económicas, debido a que las empresas no podrían estar trabajando, etcétera, etcétera. Pero sí podemos vivir sin luz. Tendríamos que acostumbrarnos de nuevo a volver a nuestras raíces, back to the roots. ¿Y qué pasaría? Bueno, nosotros vivimos en un área muy árida, desértica, en donde tendríamos que salir a cazar probablemente liebres e insectos para poder comer, serpientes probablemente, tener algunas velas listas, estar preparados con artefactos de defensa, quizá armas probablemente. Y no nos ponemos a pensar a diario qué es lo que vamos a hacer en caso de un cataclismo, ¿no? También a nuestros hermanos caribeños les fue muy mal. En las Bahamas, en Jamaica, en Cuba, en República Dominicana, etc. El huracán María, el huracán José, el huracán Irma, el huracán... Tantos huracanes que embistieron en este corto periodo de tiempo pues varios países, y recientemente tuvimos esta semana el terremoto cuyo epicentro fue Puebla, específicamente el territorio de, se me va el nombre, ahí donde está la iglesia, mano arriba en, ay, ay, ay, si alguien me puede ayudar, ahí se los encargo, ahorita les debo el nombre. Obviamente, si me estás escuchando, muy probablemente digas, ah, mira, no se acuerda él, pero yo sí. Fue en Cholula, Puebla, así es. Y se cayeron, pues, parte de las torres de la iglesia que está en la cumbre de Cholula. Y bueno, sí se vio muy afectada el estado de Puebla, la Ciudad de México, el estado de Morelos, Tlaxcala, incluso también Oaxaca y Chiapas volvieron a vivir este tipo de situaciones. Tenemos algunas historias acerca de esto que ahorita se las vamos a poner. Sin embargo, bueno, vámonos con algo de música porque ya nos estamos prolongando mucho en este bloque. Los invitamos a nuestra página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Así le pones en Facebook, Ciencia y Humanismo, y ahí nos vas a encontrar. Ahí vamos a estar publicando todo este tipo de notas que les vamos a platicar a lo largo de este programa. Y pues vámonos con Alejandra. Así es, este vals de la época del porfiriato, seguido de Bésame Mucho. Les digo, esta noche vamos a estarles poniendo el soundtrack de Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Vámonos a este pack de canciones y regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Ladies and gentlemen, Rubí Di Virge. Bésame mucho. sabe mucho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. Y antes de que se me pase, hay un juego que se llama Star Wars Galaxy of Heroes, el cual su servidor, pues, diariamente se entretiene. No sé que no les importa, pero el gremio de mexicanos de este juego, pues me pidieron, bueno, del cual soy parte, me pidieron que les mandara saludos, así que lo voy a hacer brevemente. Y si se me pasa por ahí alguno, discúlpenme, ahí después me tiran carrilla. Saludos a Quintero, a VDUMN, a Adrián, a Luis, Dan, Dexlart, Don Gato, al Forever Ramón, a Juan Pablo, a Lord Voldemort, etc. Ya no nos extendemos en esto, pero sí, un saludo para todos ellos que somos parte de este juego de toda la república, así como paréntesis, ¿no? Y bueno, ya lo dije, así que pasemos a otras cosas. En Ciencia y Humanismo, página de Facebook, como les decía, dejamos ahí varias notas y una de ellas, recién sucedió lo del terremoto en Puebla, este que afectó a gran parte de, bueno, a toda la Ciudad de México y zonas aledañas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, etc. Les habíamos publicado ahí que esta falla, pues bueno, viene siendo la placa de Cocos, que se está destrabando, pues está haciendo estragos en el área de... Bueno, sí, me lo estoy imaginando, por eso estoy así como que trastabillando, pero en el área de Argentina, no, Chile, el país de Chile, subiendo por todo el continente, el área continental, toca Chiapas, toca Oaxaca, si se dan cuenta, va para arriba, toca el centro del país, y nos da a entender que también sigue Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, yéndose hacia arriba, hasta Los Ángeles. Y así sucedió. De hecho, hubo un terremoto en Los Ángeles. Ya habíamos dicho lo de Baja California y Sinaloa. Sucedió también hace un par de días. Y lo último, bueno, fue, como les platico, en Los Ángeles, que por aquí tenemos la nota. Sí fue, de hecho, de 5.7 grados en la escala de Richter. Y bueno, sí, 5.7 grados se siente en California y las autoridades pidieron estar preparados para el Big One. Y este temblor, que no causó daños ni heridos, se registró 218 kilómetros al oeste de Ferndale, en el condado de Humboldt, Y bueno, se hizo un recordatorio: prepárense para el Big One. Esto fue lo que escribió el sheriff del condado de Los Ángeles en su cuenta de Twitter el día de ayer, viernes, al informar sobre el movimiento registrado en el norte del estado. Un sismo de esta magnitud no resulta catastrófico, al menos, bueno, no resultó para ellos porque no fue en el área de tierra precisamente. El epicentro fue en el mar. Y esto fue el día de ayer, viernes, a las 12:50 del mediodía en la costa norte de California, según lo confirmó el Servicio Geológico Nacional, USGS, las siglas en inglés, y no se reportaron ni daños ni heridos, ni tampoco hubo alerta de tsunami. Y este epicentro que les estoy contando se registró a 218 kilómetros al oeste de Ferndale, que es una ciudad en el condado de Humboldt, como les decía, que es una de las comunidades costeras situadas en el norte del estado, que conforman de las áreas más expuestas a un tsunami de gran magnitud. Y la Oficina de Servicios de Emergencia de este condado dijo que no hubo reportes de daños, y aunque en un principio se informó que se trataba de un temblor de 5.6, pues bueno, se confirmó que fue 0.1 más. Y los sismos de magnitud 5 y superiores no son raros en California, que es un estado ya pues conocido por su vulnerabilidad a los movimientos telúricos y la alta actividad sísmica. Incluso los californianos llevan años preparándose para un anunciado Big One o un gran terremoto, que según expertos sismólogos sería ocasionado por la falla de San Andrés que atraviesa el estado. Y es por esto que con cada sismo, por leve que sea, y con cada terremoto en regiones vecinas como México, las autoridades se apresuran a recordar la importancia de estar preparados para una catástrofe. El día de ayer, pues así lo hizo la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. Les vamos a dejar esta nota en la página de Ciencia y Humanismo. Y pues mucha gente se pregunta, después de verificar varias fuentes de información, ¿por qué está sucediendo esto? Ya les habíamos platicado aquí en Ciencia y Humanismo años atrás, en programas anteriores, cada vez que sucede algún tipo de actividad similar, incluso de auroras boreales, perdón, que se vieron hasta en Irlanda. Me platicaba una amiga mi amiga Iva Kosovic, de Serbia, que ahí en estos países de Europa del Este se ha estado sintiendo unos aires descomunales en donde prácticamente te llevan. Entonces esto es muy raro. Ahorita estamos concentrados en América, específicamente en nuestro país, en México. Escuchamos de Estados Unidos, escuchamos algo de Sudamérica, y pocas noticias escuchamos de Asia, de Europa, de África, porque no estamos tan... Bueno, el foco está aquí, ¿no? Han sucedido muchas cosas que, pues, de las cuales hemos estado al pendiente, pero allá en Europa del Este, por ejemplo, pues sí han estado sufriendo ventarrones muy fuertes, cambios climáticos muy raros, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue tesudo en la creencia de que no hay ningún tipo de cambio climático. Todo esto se debe a la actividad solar. Recordemos que nuestra estrella, llamada Sol, es nada más y nada menos la responsable de todos los fenómenos que existen, o la gran mayoría, porque no queremos totalizar, porque así es la ciencia. Todos los fenómenos, o bueno, casi todos los fenómenos que suceden en todos los planetas del sistema solar, incluidos la Tierra, que es el único planeta que sabemos que tiene vida o civilización. Entonces, esta actividad coronaria del Sol, que acabaría de terminar el día de hoy, no acabaría de terminar, sino que se tranquilizaría un poquito, junto con la alineación planetaria, que bueno, la Tierra fue parte de una alineación de tres planetas, tienen las condiciones necesarias para generar este tipo de fenómenos. Pero usualmente no vemos para arriba, sino para abajo o para el frente. Vemos lo que está aquí ahora, en este momento, por qué pasó. Tratamos de buscar debajo de la Tierra qué está pasando en las placas tectónicas. Sin embargo, cuando volteamos para arriba no vemos nada. Pero afortunadamente la ciencia de la astronomía y la física nos podrían dar una explicación al respecto, y es la que les estoy platicando a grandes rasgos y en idioma español común para toda la banda. Pero en fin, ¿por qué son importantes las 72 horas luego de un terremoto? Resulta que protocolos internacionales indican que ese es el tiempo que puede resistir una persona atrapada entre escombros, 3 días, además del plazo mínimo para que se abandone la búsqueda de sobrevivientes. Y bueno, a las 13 horas con 14 minutos del día de ayer viernes se cumplieron las primeras 72 horas desde que este sismo o terremoto de 7.1 grados golpeó el centro de México. Recordemos que fue el martes 19 de septiembre. Dos horas después de un simulacro realizado en Ciudad de México, celebrando los 32 años del sismo de 1985 que terminó con muchas vidas. ¿Pero por qué es importante este tiempo? Bueno, los protocolos internacionales y la norma oficial mexicana señalan que este es el tiempo mínimo que debe de transcurrir antes de abandonar la búsqueda de sobrevivientes o dar por muertas a las personas atrapadas bajo los escombros después de un terremoto. Esto se debe a que el aguante del cuerpo humano en situaciones extremas es precisamente este, de 72 horas. Y la norma oficial mexicana considera este tiempo para rescatar a una persona. Esto lo dijo Manuel Bárcenas. Y pues las personas atrapadas se enfrentan condiciones extremas, ya que los escombros provocan un aplastamiento de órganos, lo que puede causar que se lastimen más rápidamente y se destruyan. Y todo esto finalmente conduce a la muerte. Los alimentos en estado de putrefacción dentro de las viviendas y el polvo pueden provocar una neumoconiosis que obstruye los pulmones, y esta enfermedad causada por la inhalación de partículas fue muy común en los sobrevivientes del temblor de 1985, que según unas versiones dejó más de 10.000 muertos. Hasta el momento se cuentan alrededor de 300, probablemente un poco más, la cantidad de muertos en el área de Ciudad de México. Falta ver los estados aledaños. Y a pesar de esto, pues se ha observado que los terremotos como el de Haití o este de 1985, es posible rescatar a sobrevivientes de los escombros después de una semana de la catástrofe natural. Y bueno, también esta nota la vamos a dejar aquí en Ciencia y Humanismo. Hay historias tristes, obviamente. Hay muchos videos muy fuertes también al respecto. Resulta de, bueno, uno de ellos se iban a casar, hallaron un velo e invitaciones de novia fallecida, y los objetos fueron recuperados debajo de los escombros. De hecho, el día especial se derrumbó como el edificio ubicado entre Ámsterdam y Laredo, este 19 de septiembre, si no me equivoco, es ahí en la Condesa, cuando el sismo lo echó abajo. Y ya no se celebró la boda programada para los próximos días. Se halló un velo de novia y un paquete de invitaciones listas para repartirse, entre otros objetos que se recuperaron debajo de los escombros de este inmueble, sí, de la colonia Hipódromo o Condesa, ¿no? También libros, juguetes, ropa, fotografías familiares, diarios y poemas. Y así como ella, un grupo de estudiantes de diferentes licenciaturas apoyan como brigadistas para recolectar los objetos que salen de entre los escombros. Omar Lugo, un estudiante de medicina de la Universidad de Anáhuac, contó que pues bueno, se encontró el diario de Gaby, cuyo cuerpo fue rescatado el día jueves, cerca de las 5:40 de la mañana. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Vámonos, no nos vamos, todavía no. Solamente vamos a terminar este segundo bloque. Y nos vamos a ir con Déjame Llorar, interpretada por el hijo de Alejandro Jodorowsky, Alex Jodorowsky. ¿Adán? No, ese es Adanovsky. Sí. junto con, ¿cómo se llama esta mujer? Es que no viene aquí, pero en la película, Blanca Guerra, si recuerdan. Blanca Guerra interpretaba el papel de la mamá de Fénix, que era el nombre del personaje de esta película, y seguido de Chavela Vargas. Así es. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta. Jamás. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Ya estamos de regreso. Querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. Si vas manejando por Constitución o por Morones Prieto, por Lázaro Cárdenas, por la Carretera Nacional, por Alfonso Reyes, por Vasconcelos, por Manuel Ordóñez, por Boulevard Díaz Ordaz, por Venustiano Carranza, por Colón, por Francisco y Madero, etc., ten mucho cuidado. Si tomas, no manejes. Si manejes, no vayas a tomar. Y regresando, bueno, les quiero platicar acerca de noticias no tan favorables. De hecho, mientras todo esto sucede en el planeta, de polo a polo, en cada meridiano, todos estos acontecimientos y fenómenos naturales, hay un par de personas, dos individuos, así es, los puedes contar con los dedos de una sola mano, son dos. Uno es Donald Trump y el otro es Kim Jong-un. Estamos hablando de los líderes de Estados Unidos de Norteamérica y de Corea del Norte, en donde, bueno, sabemos que Trump dio un discurso ante la ONU, al cual, cuando inició su discurso, bueno, pues el embajador de Norcorea se salió. Y Trump acusa a Kim Jong-un de loco y no le importa su pueblo. Este presidente norteamericano arremete contra el líder de Corea del Norte y aseguró que Kim será probado como nunca lo ha sido antes. Este nieto de la dinastía, bueno, pues sí, de la dinastía de su abuelo, pues resulta de que el presidente de Estados Unidos volvió el día de ayer a arremeter contra Kim Jong-un. Kim Jong-un, a quien calificó de loco y de quien dijo que no le importa matar a su pueblo. ¿Quién es el loco ahora? Entonces Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, obviamente es un hombre loco al que no le importa morir de hambre o matar a su pueblo. Esto fue lo que escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter. Y este presidente estadounidense, que se ha enzarzado en los últimos días en un cruce de reproches y descalificaciones con el líder norcoreano, dice también en su mensaje que Kim será probado como nunca lo ha sido antes en lo que parece una velada amenaza contra su régimen. Las acusaciones entre ambos líderes se iniciaron este pasado 19 de septiembre, precisamente el día del sismo, en la Asamblea General de la ONU, donde Trump dijo que Estados Unidos tenía pues una gran fortaleza y paciencia, pero si nos vemos forzados a defendernos o a defender a nuestros aliados, llámese México, Francia, Gran Bretaña, toda Latinoamérica, aunque nos cueste, somos aliados a fuerza. Y sí, Europa, básicamente, Alemania y todos ellos, pues no van a tener más remedio los estadounidenses que destruir totalmente a Corea del Norte. Esas fueron las palabras de este personaje tan peculiar llamado Donald Trump. Yo recuerdo hace muchos años estar viendo la lucha libre gringa y este personaje participó en, háganme ustedes el favor, en una lucha contra un director, no me acuerdo el nombre, un director ahí de la WWE, por ahí ustedes me pueden poner en la página de Ciencia y Humanismo cuál era el nombre, pero ha hecho tantas payasadas que no sé cómo el pueblo norteamericano pudo elegir a esta persona para gobernar a la nación hegemónica del planeta. Y en referencia al líder norcoreano, Trump le llamó hombre cohete por su afición a probar misiles y añadió que Kim está en una misión suicida para él y su régimen. Y posteriormente, pues el ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, dijo en la sede de la ONU que las amenazas de Trump sonaban como los ladridos de un perro. O sea, ya esas... ¿Dónde quedó la diplomacia? Y bueno, la tensión se vio ayer acrecentada cuando el asiático criticó de nuevo el intimidatorio discurso ante la ONU y amenazó con detonar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. Dijo, ahora que Trump me insultó a mí y a mi país ante los ojos del mundo, barajamos una respuesta al más alto nivel, que estará más allá de sus expectativas, aseguró Kim en un comunicado público. Y bueno, Corea del Norte, el ministro norcoreano de Exteriores calificó como el sonido de un ladrido, como les decía, la amenaza del presidente de Estados Unidos de destruir a su país. Y si Trump piensa que puede atemorizarnos con los ladridos de un perro, realmente es un sueño de perro. Esto fue lo que dijo Ri, que participa estos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y este funcionario de Corea del Norte dijo a la prensa de Nueva York lo que les acabo de platicar este pasado miércoles por la noche, y se trata de la primera reacción de Pyongyang al discurso que ofreció el republicano el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que prometió destruir por completo Corea del Norte si era provocado. Entonces, ¿será que Estados Unidos se enfrentará en un conflicto militar con Corea del Norte? Hagan sus apuestas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué papel jugará China al ser su vecino norcoreano? ¿Qué papel jugará Rusia al ser también aliado de China, aliado de Corea del Norte? Vladimir Putin, ¿qué es lo que irán a hacer? Probablemente podamos decir, bueno, el 68% me acuerdo de la página del debate.com.mx, dice que sí, que va a entrar en un conflicto militar, mientras el 32 dice que no. ¿Qué es lo que opinan ustedes, queridos, queridas amigas radio escuchas? Háganoslo saber en la página de Ciencia y Humanismo. Ahorita les vamos a poner el poll, el cuestionario, ¿cómo se dice? Si la encuesta. Pero estamos ante una situación muy crítica, porque no nada más nos están, pues, afectando los fenómenos naturales de estos últimos días y semanas, sino que también vemos que por parte de nosotros mismos, los seres humanos, no tenemos un cachito de cordura, en donde en vez de estar atacándonos unos a los otros por nuestras diferencias religiosas, diferencias políticas, diferencias económicas, diferencias diplomáticas, sociales, en vez de unirnos, ahí estamos, dividiéndonos más. Y no es un pueblo entero, con excepción de Corea del Norte, que nos tienen muy domesticados para odiar a América, porque no conocen otras alternativas, no tienen medios de información que puedan dejarles saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, más que lo que el mismo Kim Jong-un les está diciendo que es lo que va a pasar. Personalmente, no estoy en contra ni a favor de este régimen. Pudiera decir que cada pueblo tiene el gobierno que merece, hasta cierto punto. No creo que si los millones de norcoreanos se levanten contra este régimen, pues los pudieran aplacar. Sí, habría una guerra civil muy importante, pero así como los musulmanes, ellos mismos están contentos con lo que tienen, o más bien las musulmanas, que si bien sabemos que en esta religión, en estos países musulmanes religiosos, no les permiten a las mujeres tener absolutamente ningún derecho comparado con los hombres, los tratan como casi animales, en situaciones pues muy, muy feas, ¿no? No es posible que en el 2017, después de que es, bueno, la era de la información, que tenemos a la mano cualquier tipo de información, valga la redundancia otra vez, y que podemos de alguna forma juntarla y darnos nuestras propias ideas y conclusiones y debatirlas, tengamos este tipo de encontronazos como si de un par de niños se tratara. Estamos hablando de dos seres humanos, dos nada más, dos individuos, que al ser líderes de naciones bélicas, pudieran tener en sus manos el futuro de incluso el planeta entero. Y eso es muy grave. Somos millones y millones de seres humanos en el planeta, y a causa de estos dos personajes, otros más se pueden involucrar tomando parte. Mientras Latinoamérica y Europa toman parte por Estados Unidos, bueno, Oceanía incluido, pues algunos países de Asia pudieran tomar parte del lado de Pyongyang, de Corea del Norte. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos peleando entre nosotros en el 2017. Estamos viendo que hay catástrofes naturales que atañen a la gente. Y mientras la gente de a pie como nosotros, se supone que vivimos en una democracia, sin contar a Corea del Norte y a algunos otros estados o países, no gobernamos realmente. La gente de Estados Unidos no está gobernando, no es el sentir del pueblo norteamericano, y tampoco es el sentir de la mayoría de las personas que conforman los países aliados o contrarios. Nadie quiere una guerra. Volvemos a la época medieval, cuando el rey dice, tú me caes mal, vamos a llamarle a nuestros miles de soldados para aplastarte porque le dijiste a mi hija que estaba fea, por decir algo. ¿Qué es esto? ¿Una pelea de señoras de barrio? Sin insultar a las señoras de barrio, solo por poner un adjetivo. Estamos hablando de dos mandatarios, de dos naciones. Una que es la más, entre comillas, importante, o digamos hegemónicamente, la que tiene la hegemonía, la que tiene el poder, la que tiene la voz y el voto sobre la ONU. y sobre muchos otros países, contra este otro chiflado, porque eso es lo que son. No son más que un par de chiflados que están peleándose como si fueran unos niños, mientras pueden usar el poder que tienen para mejorar la calidad de vida de sus habitantes en sus países, dedicar recursos a la educación, dedicar recursos a la salud. ¿En serio estamos dedicando recursos a fabricar armas para destruirnos? Esto es precisamente lo que varios sociólogos, varios filósofos y otras personas han predicho acerca de la raza humana. Nosotros creamos el campo de batalla para autodestruirnos. Y qué tristeza, porque este es el único planeta que podemos habitar. Y como diría Carl Sagan, podemos visitar otros planetas, sí, pero no establecernos en ellos. Así que tenemos que cuidar nuestro hogar, la Tierra. Hay 3.500 palabras más que quisiera decirles, pero se me acaba el tiempo. Y bueno, esto, bueno, cualquier cosa que tengas que decir al respecto, cualquier comentario que nos quieras hacer, realmente me gustaría escucharte. En la página de Facebook te pones Ciencia y Humanismo y en el buscador, y déjanos tu comentario, déjanos un mensaje, queremos conocer tu opinión. Si te gusta, dale like. Si no te gusta, pues no le des like. En fin. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Nos faltaron varios temas por tocar, pero el tiempo se nos acaba. Así que si manejas, no tomes. Si tomas, no manejes. Y al final te quiero preguntar a ti, señor, señora. Hoy sábado, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Tus ojos están... Los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós para siempre, adiós.